小的阳光照在那小湖上，乘着那小白帆呀，快乐地向前航。昨夜有风雨声呀，淋湿了花衬衫。 15 minutos para las 7 de la tarde y es tiempo para hablar del cómic, del mundo del cómic, con Miguel Gómez Gol. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Aguilera. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fran, tengo que aprovechar para felicitarte por tu elección de las canciones, ¿eh? Que no lo hago a menudo, pero oye, esto se merece que lo reseñemos por lo menos. Hoy das pista, ¿no? Sí, hoy me ha dado una pista maravillosa. Me decía que me iba a recordar a mi infancia y yo he abierto el vídeo ahí toda emocionada y digo, pues qué va, ¿eh? ¿No? ¿No te suena? Bueno. No sé, igual ahora me lo relacionas y digo que sí, pero edad que no. Era sarcástico. Sí, bueno. Ah, vale, pues ves, así me ha pasado. Bueno, ¿de qué obra hablamos hoy? Bueno, pues Frank. Habla. Vale, yo hablo porque está como callado. Claro, porque... Hablamos del arte de Charlie Chan Hok Chie, así de un tirón. Es una obra de Sonny Liew y bueno, pues un cómic que ha editado D-Books. Es un pedazo álbum que son 320 páginas. Y bueno, pues eso sería, digamos, la presentación. Realmente trata la historia de un dibujante de casi octogenario de Malasia. Y está contado como si fuera autobiográfico, a través de las propias páginas que él mismo ha estado dibujando durante su vida. O sea, es como una biografía. Es una biografía inventada, voy a decir así. Es una biografía inventada, ¿y por qué tiene relevancia este cómic? Hombre, a ver, Gol, háblame, que estás callado. A ver. Bueno, vamos a ver, primero un matiz simplemente. Está editado por D-Books, pero también es una coedición por Amok o Amok Ediciones. ¿Y por qué tiene relevancia? ¿Por qué la traemos hoy aquí? Porque a mí me parece que este cómic es un cómic fuera de lo normal, un cómic que no está hecho al uso, y me ha gustado, se lo propuse a Fran y afortunadamente le pareció bien. Siempre me gusta traer obras que se salgan de lo convencional, ¿no? O sea, que utilicen el cómic para tratar temas que habitualmente no utiliza, o sea, se tratan en otros medios. Entonces esto sería una especie de docudrama de ficción, o sea, la vida de un dibujante no exactamente de Malasia, singapureño, aunque bueno, Singapur está en Malasia, en Singapur, y a través de la vida de este hombre se va contando también la historia de Singapur en el siglo XX. ¿No? O sea, las historietas que él hace, que va haciendo a lo largo de toda su carrera, tratan el tema político de Singapur. Entonces es una manera muy hábil de ir contando la historia, algo que así a priori puede resultar un poco pesado, sobre todo si no estás interesado en Singapur, pero que este hombre Sonny Liew, o Liew, vete a saber cómo se pronuncia esto, hace muy hábilmente, con mucha habilidad. Y luego, claro, él va jugando con diferentes estilos gráficos, ¿no? Porque el personaje, el protagonista, Charlie Chan Hok Chie, a lo largo de su vida pues utiliza el estilo caricaturesco, el estilo más realista, para según qué tipo de historietas aborde. Pero todo, absolutamente todo, está dibujado y hecho por Sonny Liew. Lo que pasa que la ficción de que estás leyendo una autobiografía real es absoluta, porque él no solo utiliza los cómics, sino que de repente te dice, bueno, óleos que hacía Charlie Chan, y te saca ahí unos óleos de retratos de gente, pues fantásticos, ¿no? O las historietas que publicó en la primera revista, y entonces te saca ahí una revista que hoy con un ordenador pues se puede hacer todo como si fuese de los años 40, y o los bocetos y tal. Entonces el libro, aparte de un cómic, es también como un catálogo de la obra de este hombre, ¿no?, de Charlie Chan. Lo impresionante es que el Sonny Liew debe ser un hombre joven, no sé exactamente qué edad tendrá, ¿no? Sí. Y es singapureño él, claro. Pero habla en flashback como si fuese ya un hombre de 80 años y resulta también bastante veraz. Yo supongo que ha debido introducir algunas anécdotas de su vida privada, como el viaje este a la Comic-Con de San Diego, uh-huh, o cosas, ¿no? Pienso yo. Hombre, para que... tiene un toque... Como es la historia de Singapur a lo largo de este siglo XX, el estilo que utiliza es el estilo de cómics de aquella época. Por ejemplo, los años 40, está dibujando, años 50, está dibujando como si fueran mangas de aquella época, en blanco y negro, tipo Tezuka, ¿no? Astro Boy. Y a medida que pasa el tiempo, pues se va metiendo pues con estilos, por ejemplo, como la EC, de terror, ¿no? Pues entonces, digamos que el autor se inventa, mete al dibujante como, oye, tenemos que evolucionar, hacer un cómic más social, y entonces digamos que se fijan en autores americanos, y entonces pues incluso a Spiderman le sacan también, ¿no? Cogen pero contado dentro de la historia de Singapur, ¿sabes? Es como a dos niveles, ¿no? O sea, por un lado está Singapur, y luego la historia de él también, incluso en un momento dado dice, bueno, el cómic autobiográfico que empezó Charlie Chan, que no concluyó, y eso es otro estilo donde va contando sus orígenes, él, o bueno, lo que ha dicho también Fran, que en un momento dado el humorístico no sirve, y ahora vamos a copiar el estilo americano de esto de EC que se hacía en Estados Unidos en los años 60, pues un poco más realista, así de Harvey Kurtzman. Y pues en la época del rollo social y de la guerra, ese tipo, pues claro, coge ese estilo, le cuadra mejor, ¿no?, para hacerlo. Pero es un libro donde vamos aprendiendo historia, vamos aprendiendo la historia de Singapur, nos la va contando de esa forma, pero ¿es entretenido o es un libro para de adultos, para ir a alguien que le guste la historia y demás, o no? Desde luego un libro para niños no es, ¿no, Fran? Y no porque no tenga, porque tenga cosas escabrosas de violencias, eso, que no tiene nada de eso en absoluto, sino porque a ratos es profundo y a lo mejor un poco denso, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema político de Singapur, aunque a veces utiliza historietas, o sea, tiras gráficas, cómicas, antropomórficas, haciendo hablar animales, pero claro, te habla de haciendo alusiones a la política de Singapur, y al final del libro, como en un libro de historia que se precie, hay un buen montón de notas que un poco para contextualizar las cosas que vas viendo en el libro, pues te interesa tirar atrás para poder saber bien de qué va. Está demasiado explicado, demasiado explicado. Está demasiado explicado. Demasiado explicado, bueno, sí. Es que al hablar de de París, claro, a lo mejor no hacía falta tanto, pero de Singapur es un gran desconocido, ¿no? Pero el propio autor se hace una especie de caricatura, se dibuja abajo en muchas páginas diciendo esto era así y esto pasó de cierta manera, cuando ya se ve que en la parodia se entiende perfectamente, no sé, yo me lo doy ya demasiado repetido, muy, muy masticado, ¿sabes cómo te digo? Cuando ya se veía la parodia en la propia página, ¿sabes? A mí me parece necesario esa masticación, como dices, porque, insisto, Singapur no es ajeno. Entonces también es un cómic que llega más profundamente pues a los aficionados, a la gente que conoce el medio, porque tiene una serie de alusiones, como os comentaba antes, del estilo más realista, ¿no?, que evocaba los cómics de guerra de la EC, o sea, tiene alusiones el Comic-Con de Santiago, que es una feria del cómic que se hace allí. Entonces, la gente de un poco más introducida en el cómic, pues lo puede saborear más. Y también sale Frank Miller, incluso. El estilo de Frank Miller, ¿no? De Caballero Oscuro también. Pero también, por otro lado, es un cómic que a lo mejor gente que no lee habitualmente cómics, que se podría acercar a él, porque realmente se van a encontrar con un producto muy muy distinto a todo, ¿no? Bueno, está también impecablemente editado, o sea, solo el libro por sí mismo es también un objeto de regalo increíble, y además al tener este cambio de estilos, de repente dos o tres páginas de bocetos realistas tomados del natural en Singapur, que ha debido hacer Sonny Liu, te los coloca como si son del Han Charlie Chan, ¿no? A mí me sacaba del cómic. ¿Eh? Que a mí me sacó de la historia, porque igual que hablamos de cuando hacemos adaptaciones de Becker, o cuando hemos hecho de La Máquina del Tiempo, que la gente te dice, es que como cada página es un estilo diferente, lo ha dibujado un autor extremeño, me saca de la historia. Bueno, pues aquí a mí me pasaba igual, ¿eh? Porque cuando cambiaba tanto de estilo, al final decía, bueno, pero ahora pones un estilo humorístico, estas tiras con animales, ahora de repente me dibuja caricatura política con cabezones, ¿sabes? Bueno, pero aquí también hablamos de otro cómic español, de un autor español que también hablaba de la historia del cómic español y cómo había ido evolucionando. Y además este también, bueno, también tiene su mérito porque es el mismo autor y cómo cambia de estilo hasta llegar al actual. También no deja de ser algo interesante. Yo cuando veo vuestros trabajos en Arto, me enriquece un poco porque veo estilos diferentes y cosas diferentes. No solo la historia, que sería quizás algo más básico, ¿no? También es en gusto y según cómo te pide el cuerpo, entiendo, ¿no, Fran? Hombre, a mí me gustó mucho la historia del propio dibujante cuando era autobiográfico, bueno, autobiográfico inventado, de cómo los chavales hacían las revistas, cómo iban a las imprentas, o cómo le iban diciendo, oye, pues este cómic, si pones esta historia, se va a vender mucho mejor. Digamos que la parte del propio autor, la del chico, cómo va madurando, cómo va dibujando y eso, con un amigo guionista, está muy bien, es una historia aparte realmente. Luego ya cuando ponen páginas así como más de parodia, bueno, pues ya es la historia de Singapur realmente. O sea, que se puede leer hasta de tres formas diferentes, ¿no? Como una historia del cómic, como una historia de Singapur o como la historia, como una biografía de un dibujante de cómic. Por esa parte, sí, tres historias diferentes. Eso a mí eso genial. Me parece algo positivo y estoy también eso de acuerdo sí. Con lo que ha dicho Da Silva. Porque sí que es cierto que cuando cuenta su juventud, la juventud de Charlie Chan, de lo que acaba de decir Fran, ¿no? En el estilo que suponemos que debe ser el propio de Sonny Liu, es tan entrañable, va tan fluido y tal, que cuando de repente te corta, pues parece como que te quedas un poco frustrado, ¿no? Y dices, tienes como ganas de seguir con las aventuras de esos jóvenes, él y el dibujante son Charlie Chan, acompañado de un amigo guionista, ¿no? Y todas las vicisitudes que pasan, y luego de repente esto se te corta y empieza más pues con la obra que ellos estaban haciendo, que uh-huh. Si las tiras, que tal, con Singapur. Pero aunque pueda ser un poco chocante al principio, a mí personalmente me parece que la obra en conjunto queda muy enriquecida, sobre todo por lo distinto que es a todo. O sea, es que no creo que se pueda encontrar un cómic, un libro igual a este ahora mismo en el mercado, porque biografías de autores de cómic pues las hay muy buenas, ¿no? Realmente algún día... No, pero sí, bueno, y la historia de Singapur no es algo que se le preste especial atención en este país. Por cierto, hace mucho que ha tardado mucho en llegar esta obra aquí a España o no. No, del año pasado. Es del año pasado y además está nominada a 6 premios Eisner. ¿Sabes lo que son los sí, premios? Sí, sí, sí. Bueno, para que la gente se haga la idea, los Oscars del cómic. Exactamente, dados en Estados Unidos en homenaje, Eisner se llaman así a Will Eisner, que fue un autor de cómic al que, entre comillas, se le considera el inventor de la novela gráfica y realmente era un autor excepcional. Entonces este trabajo, yo creo que por su originalidad, ¿no? O sea, porque eso es tal vez para mí lo que más me ha chocado, ¿no? O sea, lo distinto que es. Mira, ahora mismo lo estoy ojeando y de repente pues ves aquí trabajos publicitarios de Charlie Chan y entonces a lo mejor te saco unas tiras de yo qué sé, de información social. Es muy ecléctico, sí. ¿Mm? Ya para ir terminando, esto lo ha editado entonces D-Books en colaboración con Amos Ediciones. Sí, vale 30 euros, es una edición impecable, tiene 318 páginas, así con un color amarillo en la portada y claro, para la gente que le interese un poco la historia de Singapur o trabajos un poco que se salen de lo normal en el cómic, pues es muy recomendable y los 30 euros a mí me parece barato porque tienes realmente tiempo para leer ahí, para disfrutar. Como decía, para regalar. O sea, es algo perfecto para regalar y hacerlo ahora, ¿no? Antes de que se empiece a llevar premios, que luego, así a toro pasado es fácil, ¿no? Luego decir, mira, aquí tienes un cómic premiado, ¿no? Antes de que se premie. Bueno, puede ser, sí. No, para regalar, a ver a quién se lo regalas, porque ya te digo, uno tengo un cierto interés en el cómic en Singapur, pues igual no. Sí, sí, o sea, si solo es aficionado al cómic de superhéroes, pues quizás este pues no... Quizá no, exacto. Este quizá no. Un poquito más. Quizá no. Bueno, el arte de Charlie Chan, es que el nombre también... Es complicado, sí. El arte de Charlie Chan, Hok Chie, una historia de Singapur, Sonny Liu. Bueno, una historia de Singapur. Oye, el cómic de una historia de Singapur, ¿me lo pone usted para eso, regalo? Mejor así. Frank Gol, muchas gracias. Gracias. Por pasar por aquí.